Y ahora a continuación voy a leeros una poesía. José Le Avellán, no tiene título. Bueno, y como acostumbro hacer la primera frase, parece buen título, Bella Luna. Bella luna que bañas mi cuerpo con tu luz en la fría noche, acariciando mis pétalos, regocijándome de frescura. Dime, bella luna, ¿será que estás enamorada de la estrella y me ocupas para ella? Quizá es el firmamento tan incoloro que deseas el rojo de mi cuerpo para sentir que vives en ese oscuro firmamento. No puedo dejar de admirar tu suave luz que alumbra la noche, viendo cómo coquetean en el espacio los planetas ante ti, antes de que amanezca. Porque al salir el astro rey, tú desapareces. ¿Acaso le tienes miedo? ¿O es que quieres conquistar los amores del rey? ¿Por qué no solo te conformas con mi presencia? Que a pesar de ser tan frágil, solo enamorada estoy de ti, pues solo tú has volteado a ver mi existencia y yo he correspondido a ti. Solo soy una frágil rosa de pétalos aterciopelados, de sutiles aromas de campos regados, donde descansan las mariposas que engalanan mis pétalos, que se alimentan de mí y vuelven a sus aposentos. Sigue iluminando mis pétalos cada noche, báñame con tu sutil luz, coquetéame noche a noche. Aunque nuestro encuentro termine en derroche, derroche de luz, fragancia, romanticismo y fragilidad, porque nunca, nunca nos podremos amar. ¶¶